Veamos ahora los signos de Dios. A través de la vida de las personas, desde la niñez hasta el día de su muerte, los signos del único y verdadero Dios les son mostrados en cualquier región del mundo donde se hallen y en sus propias almas, hasta que quede de manifiesto que solo hay un Dios único, Alá. Dios dice en el libro final de la revelación, el Corán, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Les mostraremos nuestros signos fuera y dentro de sí mismos, hasta que vean claramente qué es la verdad. ¿Es que no basta que tu Señor sea testigo de todo? El siguiente relato es un ejemplo de cómo Dios reveló su signo a un hombre para que éste comprendiese el error de su idolatría. En la región sudeste de la jungla amazónica en Brasil, una tribu primitiva erigió una cabaña como vivienda de su ídolo Squash, que representa al supremo Dios de toda la creación. Al día siguiente, un joven entró en la cabaña para rendir tributo al ídolo, y mientras se estaba postrando ante lo que se le había enseñado que era su creador y sostenedor, un perro sarnoso y cubierto de pulgas se deslizó dentro de la cabaña. El joven levantó la vista justo para ver al perro levantar su pata trasera y orinar sobre el ídolo. Encolerizado, el joven expulsó al perro de la cabaña. Sin embargo, cuando su ira se despejó, comprendió que el ídolo no podía ser el Señor del universo. Dios debe estar en otra parte, concluyó. Por extraño que pueda parecer que el hecho de que el perro orinase sobre el ídolo fuera un signo de Dios a aquel joven, tal hecho contenía el mensaje divino de que lo que él estaba adorando era falso. De este modo, al joven se le liberó de la adoración a un falso Dios que había aprendido de sus predecesores. Como resultado de ello, al final el joven tuvo la posibilidad de escoger entre buscar al verdadero Dios o continuar en el error. Alá menciona la declaración del profeta Abraham a Dios, la paz de Dios sea con él, como un ejemplo de cómo aquellos que siguen sus signos estarán bien guiados. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما Y así mostramos a Abraham el reino de los cielos y de la tierra para que fuera de los convencidos. Cuando cerró la noche sobre él, vio una estrella y dijo, «Ese es mi Señor». Pero cuando se puso, dijo, «No amo a los que se ponen». Cuando vio la luna que salía, dijo, «Este es mi Señor». Pero cuando se puso, dijo, «Si no me dirige mi Señor, seré de los extraviados». Cuando vio el sol que salía, dijo, «Este es mi Señor, este es el mayor». Pero cuando se puso, dijo, «Pueblo, soy inocente de lo que le asociáis. Vuelvo mi rostro como Hanif, que adora solamente a Dios, hacia quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy asociador». La palabra Hanif en árabe es aquel que adora solamente a Dios. En estos versos estamos viendo cómo el profeta Abraham, la paz de Dios sea con él, le estaba demostrando a su gente el error en el que ellos habían incurrido al hacer de adoraciones hacia el sol, la luna, las estrellas, que son cosas de la creación. Por eso el remate del verso nos dice, adorar solo a Dios, hacia quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy asociador.